Buenas noches, empieza Carga y Descarga. Programa dedicado hoy a la homeopatía. Buenas noches, Ángel Galán. Buenas noches, Santiago Guizón. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Buenas noches, lo llevamos bien. Estaba aquí yo en mi mente repitiendo jamón muchas veces y me da cuenta que sí, que funciona, que al final oyes jamón. Pues cosas tan increíbles como esta vamos a descubrir a lo largo de esta horaza de programa lleno de buena música y de descubrimientos o no. Bueno, reflexiones, bueno, descubrimientos, reflexiones, comentarios, sí, chascarrillos, un poco de todo. Recordamos que estamos en Scanner FM, emitiendo para todos vosotros en este podcast, que lo podéis escuchar cuando queráis. Y toda la música que pongamos es descargable desde la página web, desde donde estés escuchando el programa. Que te lo pasa un colega, que no sabes exactamente de dónde ha salido, que no te has fijado ni en el título del archivo, ni se te ha ocurrido. Que lo hemos pronunciado mal. Claro, que ni se te ha ocurrido darle botón derecho, mirar cómo hace Condres en los metatags del archivo. Bueno, pues te lo decimos. Carga-descarga-radio.com. Y en este especial homeopatía, pues lo primero que vamos a hacer es tomarnos un buen trago de... Vamos a tomar 6 dosis de medicamento homeopático a la vez. Cada uno... Yo me he pillado... Además, cada uno por una cosa distinta. Sí, yo me he pillado uno para el riñón. Perfecto. Pues yo uno para el hígado. Para el hígado. ¿Y tú, Ángel? Yo uno de cada. Yo un para todo. Vale. Pues lo primero, nos tomamos un tragazo de 6 dosis de... medicamento homeopático y empezamos con el primer tema de los Nu Classics. Espera, que bebemos. Venga, pues adelante, compañeros. Ya me hace efecto, ¿eh? Acabamos de escuchar a Fresh, bueno, no, perdona, Fresh es el tema, y los artistas se llaman Crush Effect, que es una producción que juegan ahí con un saxo tocado en vivo y tocan el piano también en vivo, y los tíos son de Hollywood. Juan, tú tocas Fresh. El saxo, ¿no? Sí, yo tocaba el saxo hace sí. mucho. Un día nos harás algún solo de saxo duro. me lo pensaré. Tendría que ensayar un poco primero. Bien, pues ha hecho la promesa, queridos telespectadores. Tomamos todos nota, Ángel Galán. Pues sí. ¿Y qué bueno, yo quería comentar que qué es esto que nos has puesto, Juan. Porque sí, eso sí. A mí me parece un agua sucia en vez de una cerveza. Hoy estamos tomando cerveza homeopática. Uh-huh. Sabéis que la homeopatía consiste en diluir una sustancia cada vez más y más y más diluida y más diluida, y cuanto más diluida, más fuerte es y más efecto beneficioso tiene. Entonces, efecto de la memoria del agua, la ¿no? La memoria del agua, esas cosas sí que están súper comprobadas científicamente. Sí. Entonces, vamos a tomar hoy, bueno, os he dado a vosotros, yo estoy tomando la cerveza normal porque... No me acabo de querer mucho lo de esto de la homeopatía. Porque hoy no te quieres pasar tampoco, ¿no? Sí, tampoco me quiero que me beneficie demasiado. A mí la normal ya me va bien. Está de mago, está de puta madre. Y si acaso podemos escuchar... También hay marcas que molan, como esta que escuchamos. Este tema lo escuchamos sí. Que va a sonar a continuación. Sí, bueno, desde luego... El día si, hay, año, si hay una cerveza que no es homeopática, es Argus. Argus. Sí, la que es venden Argus. En el Lidl. Efectivamente. Pues, Argus se muere en el alma cuando un amigo se va. Pues vamos a escuchar Argus de Corby Banner. Ahí estamos. Thank you. Argus. Pues sí, estamos viendo aquí a Argus. Eso es una cerveza y no, es cerveza. Y no esto que dices tú, que esto es cerveza hepática, esto es, nos ha rellenado la lata con del grifo. Sí, claro, pero las gotitas esas que quedaban, la memoria del agua y todas esas memoria, cosas. Memoria. Bueno, pues claro, es que claro, si eso pasa, pues todo el agua en Manzanares, imagínate cómo está. Vamos. Pura cocaína homeopática, se podría decir. Sí, pues le han hecho pruebas, ya se detecta con pruebas un 0,00001. Ya se les ha ido la mano. Pues, ya. Vamos, y si ahí llega a haber un 0,002 el doble de ceros y un 1 al final, pues más fuerte iba a ser el efecto homeopático de la sustancia. Y de hecho así estamos de atacados en esta ciudad. Efectivamente, pues sí puede ser eso. ¿Tú qué opinas, Santi, de la evolución? Me acaba de llegar un Twitter de que Laura Pausini no ha muerto. Afortunadamente. Pues mira, ostras, bueno, hace un poco después de poner nuestro programa de... que había el tema de Consum Product de Leopoldo María Panero. Sí, ha sido como resulta, premonitorio, de verdad. Que, ¿eh? Sí, sí, se nos muere al cabo unos nos días. Hemos quedado fríos. Esperemos que todos los artistas que pongamos hoy no se muera ninguno en las próximas semanas, al menos. Pues vamos a escuchar el siguiente programa, el siguiente tema, que es Manolo Camp desde Suiza. Por lo compañero, gracias. I was drained by the open market and decaying in my old apartment. Things were great, but I failed regardless. I can't explain it. There's nobody around. I wonder what all I'm doing. Nobody around to extend the illusion. Nobody around. There's gonna be a few changes, 'cause I'm honestly fine just waiting. I wish you'd say that your heart is broken. It's been so long since we've last spoken. I couldn't shake the sense of devotion. I couldn't shake it. There's nobody around. I wonder what all I'm doing. Nobody around to extend the illusion. Nobody around. There's gonna be a few changes, 'cause I'm honestly fine just waiting. Acaba ya el tema de Manolo Camp, es precisamente un suizo que se llama realmente Manuel Kempter y el track se llama Baby Come. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo creo que te has confundido. No era de homeopatía, no de homosexualidad ni nada de eso. Ah, bueno. Un poquito, al Manolo le he visto ahí un poquito... Pues no. Manolo Camp, no sé, a lo mejor es algún pariente de algún emigrado de España. Es verdad, ¿no? Es suizo, es curioso, es suizo y se llama Manolo. Sí, sí, sí. O sea, abuelo emigraría Manolo. Allí. Y además le ha cambiado Kempter por Camp, que a lo mejor no significa Camp en suizo. No sé si alguien nos puede escribir, confirmárnoslo. Señor de los datos. Somos un poco... vagos para mirarlo en Google. Tengo aquí abierto el Grindr y la gente me está respondiendo a tiempo real y a ver si nos resuelve la duda. Oye, pues tenemos algunas preguntas hechas a un experto. Bueno, es que vamos a hacer, así con la tontería, vamos a hacer historia, creo. Sí, sí, sí. Bueno, no conocemos a ninguna. Que me corrija alguien si habéis visto alguna entrevista radiofónica a través de WhatsApp. Es posible, pero vamos. Hoy la vamos a realizar, tenemos... a la señorita Carrie Maxwell, que bueno, la tenemos de experta científica en temas variados y hoy hemos considerado que era la ocasión para hacer una entrevista vía WhatsApp. ¿Cuál es la primera pregunta que hemos hecho? Pues a ver, le hemos preguntado, ¿te consideras homeofóbica o homeofóbica o homeofílica? Ah, vale, claro. Buena pregunta, sí, a ver qué dice. ¿Cómo? Homeostática. Toma ya. A ver, vamos a hacer otra pregunta. A ver, ¿le ves futuro a las terapias homeopáticas y por qué? A ver, enviar. A ver, ¿qué nos dice? Le veo futuro porque la especie humana está involucionando. Esto es un poco como la teoría de los Devo, ¿no? De evolución. Vamos para atrás, para adelante. Científicamente es un poco verdad. ¿Y por qué crees que tiene tanto éxito? Vamos a ver. La homeopatía. Ahí, enviar. A ver. Porque a la gente le encanta tomar pirulas. Las pirulas. Pues hay gente que... Sí. Claro, además, sí, nos lo está diciendo ya desde una persona cualificada. O sea, no, desde pequeño, no. La pirula que nos hacen de decirnos que los Reyes Magos existen. A mí me jodió, ¿eh? Me jodió. Claro, a mí también un poco, sí. Bueno, bastante. Estuve unas navidades depresivo por eso, sí. Ahora que recuerdo. Bueno. Y a ver, que nos pone algo más. Si equiparan los productos farmacéuticos a los productos homeopáticos, ¿por qué no equiparar a la Virgen del Rocío? Bien, la Virgen del Rocío pática. Sin duda es una... Papá no leopático. Homeo Papá Noel sería, ¿no? Pues sí, amigos. Y bueno, y se despide ya con unos iconos de caquitas sonrientes. Beso con corazón te mandamos desde Carga Descarga. Muchas gracias. Muchas gracias aquí. Bueno, una nueva duda resuelta. Efectivamente. Un enigma menos, pero hay más enigmas. Sí, ¿verdad? Como por ejemplo el tema que va a sonar el siguiente, que no me acuerdo cuál es, y lo vamos a escuchar y después. Spill on me. Pues venga. Oh. Pues esto es Name Brand Sound, del este de Londres, y es uno de los últimos fichajes de los Ninja Tunes. Sello originalmente de los Colcac, que no sé qué leches hacen de los Colcac, pues bueno, supongo llevar el sello y música poca. Pero bueno. Yo aquí he venido a hablar de mi libro. ¿De tu libro? Mi libro. ¿Qué es en tu libro? ¿Pero qué, sacó un libro o qué? Ya hablaremos de él. Ah, bueno. A ver si va a ser el. No va a ser el de Condres, la Biblia sobre Burial. No. Bueno, pues, bueno, espera. Mi editorial no me permite dar más datos. Bueno. Ah, bueno, claro, claro. No, es que nos están diciendo ahora que se ve que está empezando a llover después de dos semanas que ha hecho un sol acojonante, por lo menos aquí en Madrid, creo que en primaveral en casi todos los sitios. Y se empieza a llover, a lo mejor es agua homeopática también. Aquí con la contaminación y la densidad que hay en el ambiente, vamos, nada bueno iba a llevar la lluvia, desde luego. Cerrar bien la boca cuando os caiga. Claro. Y bueno, vamos a poner un tema que también viene al caso, porque es de nada más y nada menos que Sigmar Fricke, que tiene un proyecto llamado Pharmacoustic, bajo el cual publica habitualmente. Y bueno, hace tiempo publicó con Ascenso una referencia que se llamaba Clinic Out, y era un tema con varios remixes, y un par de ellos son de Miguel Ángel Ruiz. Vamos a poner uno de ellos, que precisamente Miguel Ángel Ruiz va a estar en el próximo No Tapa, que es una fiesta que se hace en Siroco, que bueno, se va a componer de... Sábado 29 de marzo, amigos. Tres lives. ¿Tres gays? No. No, tres gays no, tres lives. Ah, vale. Tres bueno. Live sets. Uno de ellos, de la modestia les impide decirlo con el fervor que se merece, uno de ellos es de Neucleonen, encarnado por Juan Prieto y Ángel Galán. Bueno, pues repetimos, como Neucleonen y junto con Miguel Ángel Ruiz, que es uno de los clásicos de la electrónica nacional. Que va a hacer un live también, el mismo show. Va a hacer un live. Y Soray, tres directores de electrónica, pues muy muy visuales y muy para ver. Oye, y pues muy tengo ganas recomendables. Tengo ganas de escuchar este tema. Además, publicado en Ascenso. En nuestro Night Label, que está en stand-by. No sabemos si algún día. Pero vamos, que va organizando fiestas como Faradio, que es una combinación, faradio.notapad.tv, y va a sonar este artista que vamos a escuchar ahora. Thank you. Blending Out. Ah, muy bien, es lo que ha sonado hasta ahora. Sí. ¿Y esto al principio? ¿Esto que está no, esto es ahora? El final de la canción. Ah, vale, es que me suena muy crackwerkero, ¿eh? Parecen... sí, sí. Sí, sí. Tiene un punto ahí, pues eso. Sí, sí. Orígenes del electro nacional. Oye, pues nada, eso, el 29 de marzo, por la noche, en la directo sala Siroco. Miguel Ángel Ruiz, Solai, Nucleone. Notapa.tv, con Down. Esa asociación con Faradio. Y Down también estará pinchando y espero que nos veamos por allí. ¿Y qué sigue ahora, amigos? Ahora una de las secciones fetiche. Diario de Crisopa. Hola, buenas noches, amigos de Carga Descarga. Empieza el diario de Crisopa y hoy vamos a leer una carta que trata sobre una anécdota que posiblemente sea verídica, relacionada con uno de los componentes de este programa. La escribe un tal Anonymous, con un número por ahí, que nos cuenta que un día estaban en un programa de radio bastante famoso, habían decidido entrevistar en una mesa redonda a tres grandes representantes de la radio, que eran Federico Jiménez Los Santos, Tomás Fernando Flores y Juan Prieto de Carga Descarga. La entrevista transcurrió con normalidad, cada uno aportó sus puntos de vista sobre la radio y la entrevista del presentador finalizó haciéndole una pregunta a los tres. Se aproximaba el verano y les dijo: ¿qué recomendáis que hagan nuestros oyentes este verano? Federico Jiménez Los Santos dijo: pues que beban muchos daiquiris y que escuchen el programa Las Mañanas de Federico en Es Radio. Tomás Fernando Flores dijo: que beban muchos margaritas y que escuchen Siglo XXI. Y Juan Prieto, cuando llegó su turno, dijo: que beban mucha cerveza y que se saquen económicas por la UNED. A lo que todos los contertulios y el presentador respondieron con sorpresa: pero ¿cómo dices eso, Juan? A lo que Juan respondió: si estos dos no van a recomendar programas de radio, yo tampoco. Bueno, no sé si el aludido quiere desmentir o corroborar este rumor que circula por la red, como la anécdota de la mermelada y Ricky Martin. Pues mira, me voy a hacer el interesante y no lo voy ni a desmentir ni a corroborar. Dientes, dientes. Y bueno, para celebrar este homeopático programa, vamos a poner un tema de Julio Gutiérrez con su proyecto llamado Nun. Julio Gutiérrez, un músico de Blanes, tierra de Juan Prieto, siento insistir. Al lado de mi casa. Al lado de su casa. Y que se llama 10 Million Light Years, que se publicó en... bueno, que se va a publicar en el sello Bad Panda Records. Thank you. Bueno, tengo aquí como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pastillas homeopáticas. Que... Tómatelas, Juan. Además, muy bien. Hostia. Bueno, la doctora Carrie Maxwell tenía razón. A la gente le molan mucho las rulas. Básicamente, sí. Me ha asustado. Porque... ¿Cuánto vale esto? Es una pasta, ¿eh? Vale una pasta. Bueno, a mí me suena... Madre mía. Bueno, no, ha volcado. Venga, oye, ya nos acabamos de tomar esto. ¿Qué más que podría sonar ahora que medicamentosa, no? No, el medicamentoso le vamos a poner un poquito más tarde. Vamos a... ¿Sí? Sí, porque sí. Ahora es toca esto hora es? De reflexionar. Ah, vale. Bueno, pues volvemos con reflexiones y misterios, pues en lo que nos parece uno de los misterios más actuales en el mundo de la medicina, que se trata de la homeopatía. Dentro del misterio de la homeopatía es un poco la memoria de las partículas al haber estado en contacto con otras. Entonces, ante esto surge una reflexión que es esos productos que se diluyen una vez y otra y otra y otra en agua, ese agua no tendría memoria. Tendría que ser un agua limpia para no perturbar. Entonces, mi cuestión es, ¿quién se encarga de quitar esa memoria? ¿Quién resetea el agua? Pues perfecto, porque tenemos entre el público a alguien que clama ser, que reivindica ser un desmemoriador del agua, el señor Evasé. Yo solo tengo una duda. Si sacas la memoria sin expulsarla antes, ¿puedes tener problema de que se te borren todos los datos? ¿Te hacen copias de seguridad en las farmacias a día de hoy o cómo va esto? Te dan un pendrive de... Te hacen un backup en un pendrive y te dan... Yo tengo una teoría. Yo creo que la borrar... ¿Te acuerdas? Todo tiene... O sea, tú tienes que ir con un alfiler o con un boli de esos de no, de... No, de punta fina. Si todo tiene un agujerito donde si le das, se borra la memoria. Es así. Todo tiene un agujerito. No podíamos poner mejor broche final a reflexiones y misterios. Estaremos con vosotros mucho tiempo más, sobre todo yendo a Kagami Fuchi, que es la sintonía que tenemos de fondo reflexiones y misterios, que desde aquí le decimos en perfecto japonés, Kagami Fuchi, come to Spain, please. Kagami Fuchi. Yo tengo una reflexión más, si me permitís. Si el efecto de la sustancia hace más efecto cuanto más lejos estás, el efecto que nos está haciendo de un australiano que está meando en el mar ahora mismo, sí. Nosotros que estamos a la otra punta del mundo, fatal. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues imagínate lo de Fukushima ya. Lo de Fukushima. Madre mía. Joder, no me baño en el mar más, vamos. No bebes más agua, solo cerveza, ¿no? Sí, de hecho ya estoy hace tiempo que lo aplico. Así que, a colación de todo esto, medicamentosa, que lo pusimos la semana pasada, pero es que nos viene tan al pelo siempre la referencia 09 de AdSensor, también a cargo de Santiago Lizón, Crisopa. En esta ocasión vamos a poner Nana Veloz. Thank you. Oye, qué bueno es este medicamentosa y qué efecto me está haciendo ya. No, no, que es coña, que no me está haciendo ningún efecto. ¿Qué te has pero puesto ahí? Ha volcado. ¿Sabéis el cómo tubo lo hice? Hepático. Bueno, me cogí, sí, lo voy a contar. Cogí un track de alguien que no voy a decir y lo comprimí un milisegundo. Y luego cogí otro track, ese mismo track, encima lo remezclé y lo comprimí 0,1 milisegundos. Y fui sumando. Hostia. Un poco en esa composición homeopática. Es una composición homeopática. Eso lo hizo también Aphex Twin, me parece, con un tema que le dijeron, oye, vamos a sacar una remezcla. Cogió todo el tema que le dieron para hacer ese remix, lo redujo a 0,0005 segundos y lo usó como Charles para hacer el tema que le salió de la punta rabo. Sí, dijo, no le dijo, claro. Es que no me gustaba el tema, pues lo comprimo y uso pues, de Charles. Pues ese es, sí. Es una auténtica prueba de que se puede hacer música homeopática no. Totalmente. Es así, es la, y magia, amigos, la es magia que de la música. Es la música y todo. Que ya se nos acaba casi el programa. Estamos sí. Aquí después. Homeopatizados, bueno, vamos a recordar, cejas. Vamos a hacer agenda. Vamos a recordar agenda. El día 28 tenéis el concierto de Nucleone, el sábado por la noche, martes día 28. Sábado. Bueno, una. Bueno, el sábado día sábado 29. Eso, ya no tapa.tv. Sala Siroco, calle San Dimas. Exacto. Tenemos directos de Soray Nucleonen y Miguel Ángel Ruiz como Exhaustor. Tenemos que decir también que nuestros colegas de Scanner FM, la gente de Beatful Day, el día 27 en el Moroder, que no, además está... el 28. Vale. Exacto. El 28 vale. Viernes. 28 viernes, perdón. Hacen una fiesta del programa en el Moroder, que está al ladito del Siroco, donde estaremos al día siguiente. Vamos, o sea, que si os pedís un hostal por la zona, si venir de fuera es fantástico. Ah, y tengo que decir que además en Barcelona, bueno, no, pero es este fin de semana que viene. Se celebran los 10 años de Scanner FM. Bueno. Claro. Y entonces hace una fiesta en Hermataz. Eso es este fin de semana. Si llegáis a escuchar este programa antes de que se abra la fiesta, pasaos. Y si no, pues nos vemos en Madrid. El 29, o el 28 en Moroder, o el 29 en Siroco. Venga, y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a poner un extracto del directo que nos hicimos como Nucleón en Siroco, precisamente. Venga. En diciembre. Claro. Y ya con esto... nos despedimos hasta el mes que viene. Hasta el próximo especial. Un beso a todos en todas las partes de vuestro cuerpo. Adiós. Besos. Y buenas noches. Esto no hace nada. No hace nada, ¿no? A mí no me ha hecho nada. No hace nada.